Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, en tus ojos me miro. Ayúdame a entender la vida, querer ser bueno. Ayúdame a escucharte siempre, a quererte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Ayúdame a entender la vida, querer ser bueno. Ayúdame a escucharte siempre, a creerte siempre, a entender. Ayúdame pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza.